¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? De cuando en cuando viene bien una conversación con el señor Juan Luis Chulilla, conversación anterior que tuvo mucho éxito. Me resultó interesante. Juan Luis, bienvenido. Gracias por tu disposición para hablar y no evitar temas escabrosos. Gracias a ti, Julio, sobre todo porque este tema te ha dado la tabarra a ti como amigo mío que eres y últimamente a los amigos que me rodean porque tiene un poquito de monotema, pero espero que al menos una parte importante de los lectores de los oyentes convengan conmigo en que es un tema evitado e interesante. Sí. Y mientras preparamos el enlace que te he mandado por Telegram y lo Okay. vamos comunicando, pues ya os adelanto un poco el plato principal, que va a ser el plato que nos va a ocupar y vamos a intentar digerir, que es el tema de la pena de muerte. Tema de pena de muerte, que esto sería un poco, empezar a hablar de la pena de muerte en España sería como, ¿de qué vamos a hablar de la pena de muerte si no hay nada de lo que hablar? O sea, Ahí la esto han es un dado. tema. Esto es un tema al que ya llegamos a la conclusión. Diálogo previo, no hay diálogo previo y no es raro. Esto, claro, quizá si alguien nos ve desde otra cultura diría, hombre, no, pero escucha un momento, vamos a debatir. Y yo qué sé, incluso a nivel académico vemos otras películas donde la gente organiza en el entorno académico debates a favor, en contra y no temen cuestionarse cosas. Pero en España nos da mucho miedo cuestionarnos cosas y lo que vamos a hacer hoy es cuestionar. Quizá haya gente que esté a partir un piñón con nosotros, quizá gente que no, y a los que no estéis de acuerdo, quiero deciros que os honra soportar este debate y bueno, también hay un chat y quizá pues podamos compartir más cosas. Pena de muerte, el tabú, dentro de otros tabús que tenemos en nuestra querida España, actualmente Totalmente, Julio. península ibérica. ¿Qué nos Totalmente, pasa porque que no? además tenemos un problema con esto, que como ciudadanos de un país democrático, o en este caso como ciudadanos de una monarquía parlamentaria, o como decía, ¿cómo se llamaba? Dios mío, se me olvida el nombre. Es que es un periodista que me encanta, que escribe, vaya. De la guerra civil, él hablaba de república parlamentaria, pero da igual, lo importante es el aspecto de democracia parlamentaria y por lo tanto con derecho a la libertad de expresión, derecho que hay que ejercer. Y el problema que se nos dice es que cada vez hay más debates sobre los que no tenemos derecho a ejercer ese derecho. Se nos dice una y otra vez que el aborto es sagrado. Sagrado en un aspecto conceptual que se diría que nos viene dictado desde alguna realidad ultramundana y que no tenemos derecho a cuestionar. Sobre ahora la eutanasia, pues vamos camino de ello y tampoco se va a poder cuestionar si sí, si no, si cuándo, si cómo y sobre todo no vamos a poder ejercer el derecho o mejor dicho, nuestra obligación de ser ciudadanos que pensemos por nosotros mismos, que decidamos por nosotros mismos y que nos informemos por nosotros mismos. Y hoy yo diría que es uno de los primeros debates que se transformaron en no debate, ¿verdad? Sí. Es curioso que para ser una sociedad tan secularizada, los dogmatismos son una cosa incuestionable, tremendo. Totalmente. Bueno, pena de muerte, pena de muerte. ¿Qué nos han enseñado a todos? Bueno, yo creo que primero es lo que no nos han enseñado. Es decir, no ha habido un porqué de las cosas. No ha habido un debate, no ha habido tiempo para escuchar posiciones a favor ni en contra, sino esto es lo que hay aquí y nunca nos lo hemos planteado. Es como, yo qué sé, como puede ser muchas cosas culturales, ¿no? El tema de, quiero decir, el que es machista y nunca se había dado cuenta que lo era, porque era normal, porque ha visto a su padre hablarle así a su madre, o porque ha visto a su abuelo hablarle así a su abuela, y de pronto ni siquiera se ha planteado si eso estaba bien o mal, ¿no? Y aquí tenemos el tema de la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte es la barbarie hecha ley. Es un crimen de Estado, es incuestionable y que esto está muy mal y no hay Y más ya está, argumentos. Y no hay no más hay nada más que argumentos. pensar. La vida es sagrada, la vida ni siquiera llega a ser un derecho, es una realidad inalienable sobre la que el Estado no tiene nada que decir, aunque eso, curiosamente, en temas legales ocurre exactamente lo contrario, más que va a ocurrir ahora, porque adelantándome, lo que diría es que la vida no es sagrada. Aquí el problema es a quién se mata, quién mata y por qué se mata. Y antes de seguir con Barbarie, yo os diría una cosa. No soy demasiado niponófilo, tampoco lo contrario, simplemente es algo que me pilla muy lejos, como decían los de 21 japonesas, que está muy lejos Japón, ¿verdad? Pero los japoneses tienen una calidad democrática que no tenemos nada que echarle en cara, una sociedad con unos índices de violencia inferiores a los nuestros, y sin embargo tienen pena de muerte. Tienen pena de muerte que ya adelanto, para mí, yo que estoy a favor, es mi modelo, un modelo basado en lo que es la cultura legal japonesa de unos escrúpulos increíbles con el imperio de la ley, con la tutela judicial efectiva, con que ante la duda aplicar el principio ya no occidental sino universal de in dubio pro reo, o sea, tiene que estar archi recontra demostrado que la persona cometió los crímenes tipificados con pena de muerte, pero si eso ocurre, y os aseguro que sonará la secta Aushin Rikyo, pues a sus líderes, como se demostró más allá de toda duda razonable, que habían participado en el intento de matar a miles de personas y mataron a unas cuantas decenas, no solo los atentados del metro, sino de otras formas, la verdad es que estaban, ¿no?, pues mucho más para allá que para acá, tras todos sus derechos como ciudadanos japoneses a las apelaciones, a las revisiones y demás, pasaron los años que tuvieron que llevar, el proceso acabó, colgaron de una soga hasta morir y la sociedad les trató desde un esquema que yo considero que es apropiado, pero no quiero entrar en más detalles, solo que os quedéis con la primera idea de que nuestra democracia creo que no es superior en ninguna métrica principal a la democracia japonesa y, sin embargo, ellos aplican la pena de muerte. Sí, y claro, yo no sé, la percepción general un poco es el sistema legal español está construido sobre... girar un poco alrededor del delincuente, ¿no? Es decir, la recuperación del delincuente, ¿no? Y el que ha estudiado algo de derecho, el propósito del sistema penal es la recuperación del delincuente y su reinserción en la sociedad. Que está bien, hasta cierto punto. Pero nunca se tiene en cuenta la gravedad de los crímenes ni a las víctimas. Totalmente. Y además, incluso más que eso, no se tiene en cuenta algo que en sociedades pretéritas u otras sociedades se da, por supuesto, que es la protección de la comunidad. Esto es, se privilegia la situación de un individuo que encima ha atentado de manera muy grave contra la comunidad por encima del bien de la paz y de la seguridad de la comunidad. Y eso, pues, yo diría que hasta desde una perspectiva puramente cuantitativa, el bien de un individuo versus el bien de una comunidad, pues es un principio que espero no ser el único en considerar que es erróneo, que primero va la comunidad y todos los que en ella cumplan las normas. Por encima de todo. Luego hay que tener en cuenta un hecho histórico, que es que la influencia de la Biblia y del cristianismo en no solo en el arte, la cultura, sino también en nuestros sistemas legales. No solo en arte, en la cultura, sino en nuestra filosofía y en nuestra ética. Y aquí es quizá va a ser un poco el punto de partida también por compartir posicionamientos personales, ¿no? El mío, que los que me siguen me conocen, soy cristiano evangélico, pues se basa en la Biblia como única fuente de autoridad. ¿Y qué es lo que dice la Biblia sobre el valor de la vida y sobre la gravedad de un crimen que es el mayor crimen que hay, que es quitarle la vida a una persona? Tú puedes quitarle a una persona su coche, su casa, pero el que le quita la vida a una persona se lo quita todo. El alcance de la gravedad de esto va más allá de eso. Es decir, hay una prerrogativa divina. Es decir, el único que tiene el poder y el control sobre la vida y la muerte es Dios. Y aquel que le quita la vida a otra persona está atentando contra un ser humano que depende y que es propiedad exclusiva de Dios. Pero aquí te tengo que interrumpir, Julio, declarando, como ya tú sabes, y algunos sabrá más que nos conozca los dos, que yo soy cristiano de educación católica, pero que soy unitario, y sobre todo, bueno, como digo, me educaron en la fe católica, luego seguí mi propio camino desde el máximo respeto tanto a la fe mayoritaria en España como a la cultura española y europea, que es de raíz, si es, hablamos de España católica y si es de, hablamos de Europa judeocristiana. A mí me habían educado y se leía en el catecismo, bueno, no en el catecismo, es que es súper complicado, porque hay que decir a los que seáis católicos que solo en 2018 ha sido el actual Papa Francisco el que ha declarado, os podemos dejar luego la referencia si queréis o la buscáis, 2018, catecismo Papa Francisco, pena de muerte, que bajo ninguna circunstancia la Iglesia apoyaba la pena de muerte. Y eso es una novedad de 2000 años, porque antes no era así. Y no era así, pese a que desde hace ya bastante tiempo la Iglesia marcaba su preferencia por penas menos severas que la pena de muerte, pero no negaba el hecho y no lo negaba desde una razón bíblica. Pero tenían un problema y el problema nace con la Biblia traducida al latín. No estoy seguro porque no leo griego, si empezaba antes de la Vulgata, si empezaba en la Septuaginta griega, pero desde luego en la Tanaj, que es la Biblia hebrea, y en la Torá, que es donde está, entre otros, Éxodo, ¿verdad? Uh-huh. Pues no dice lo que sabemos del Decálogo, que dice el quinto mandamiento, no matarás. No dice eso. Es que es justo lo puñetero contrario. Es como si Dios hubiera dejado indicado en uno de los libros de la Biblia, libros en plural, un mandato y se entendiera al revés. Lo que dice el mandato, y leo textualmente, porque tiramos de una de las Biblias de las que yo tiro, es de la que, según me cuenta Julio de Récord, tira también, que es de la Reina Valera del 60, dice Éxodo 20, 13, no matarás. Pero en hebreo dice lo tirsaj. Y tirsaj no es matar, tirsaj es asesinar. Lo que dice, y es un mandato crítico, tanto como el reposo del sábado, tanto como honrar a tu padre y a tu madre, y sobre todo adorar a Dios en exclusiva, es que no asesines. Entonces, ¿cuál es el tema de esto, Julio? Pasamos, si quieres, lee tú Éxodo 21:12. Porque es la contradicción con lo que se nos ha enseñado de no matarás y no puede haber pena de muerte porque la Biblia dice no matarás. No, dice no asesinarás. Y luego si vamos a Éxodo 21:12, tenemos que... El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Exactamente. De hecho, sigue después... Sí, sí. Bueno, después dice, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Y ahí habla de las famosas ciudades de refugio levíticas. Exactamente. Ciudades de refugio para los homicidas involuntarios. Pero... Que no están castigados, sino que tienen leyes para refugio y acogimiento de ellos. Porque es otra época. Estamos hablando de hace más de 2.600 años. Pero luego termina diciendo, pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, no asesinarás. El que hiera a alguno y lo mate, debe morir. Y esa forma de morir, si no es accidental, sino que ha sido con alevosía, o sea, un asesinato, una muerte deseada, lo que dice el mandato divino es, de mi altar lo quitarás para que muera. En otras palabras, lo tienes que matar. De hecho, Lutero lo que dice es que esa muerte del asesino, la interpretación de Lutero, que ya adelanto mis severísimas discrepancias con el personaje, pero su figura histórica es la que es, dice que es el Estado quien tiene que ocuparse de ese mandato divino. Porque Lutero, hay que reconocerle el mérito de hacer volver a los cristianos a leer su libro. Que eso finalmente también han vuelto los católicos. No nos olvidemos de ello. En resumidas cuentas... Y en concreto, Lutero se refiere al texto de Romanos. Es decir, la influencia del libro de Romanos en Lutero por su mentor, que tenía una tesis sobre el libro de Romanos, es este capítulo de Romanos donde dice que la autoridad tiene la espada para disuadir al malhechor. Exacto. Entonces, en ese texto es donde se basa para decir, mira... El único que tiene la potestad en ese sentido es la autoridad civil. La autoridad civil tiene la capacidad de quitar la vida aplicando leyes. Aplicando leyes que comienzan. Y por dar un poco de perspectiva, primero, al primer homicidio, Caín, el primer homicida, y un crimen que se describe en la Biblia como algo terrible que Dios no soporta y no quiere ver. Y segundo, la primera ley que hay contra el homicidio es anterior a Moisés, anterior a la Torá, que son el pacto noético, el pacto de Noé, donde Dios le da leyes a Noé y a sus descendientes, y la primera ley que da es el asesinato. Y claro, lo digo porque en este debate, ¿no? Algunos dentro de círculos cristianos, ya quizás de debate un poco más técnico, dicen, bueno, pero a ver, todo el tema este de la muerte, la pena de muerte, todo esto es un tema mosaico, todo esto es un tema de la ley, pero en el nuevo pacto no estamos bajo la ley. Y la respuesta a eso es muy sencilla, Noé es anterior a la ley. Y el pacto de Noé es anterior a la ley, por lo tanto es universal. Es un pacto que algunos, incluso muchos rabinos en Israel, dicen que a los gentiles nos llaman noajitas. Eso es. Nos llaman noajitas, dicen, esta ley es para, no, para gentiles también. Es decir, para no judíos. Esta ley, las leyes de no asesinarás son universales. Sí, sí, porque además incluso luego se ha llegado a decir, y digo por terminar de poner en contexto, o sea, lo más importante de todo esto es ese error de traducción de dejar no matarás en vez de no asesinarás, ¿vale? Y eso es un problema que yo espero, si no, dejarlo en las preguntas, si tenéis alguna duda en la que podamos responder, Julio mejor que yo, que pasa a estudiar lo que ha estudiado, yo soy un simple aficionado, pero... Vamos, la traducción es absolutamente clara. Bueno, concretamente sí me he ocupado de contar la traducción absolutamente precisa de Tirsach. Eso he preguntado a quien habla hebreo. Pero más allá de eso, se dice como a la mujer adúltera Jesús le pidió, Jesús le dijo a los que le iban a lapidar, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y claro, hay quien ha retorcido ese pasaje de los evangelios para decir, bueno, es que entonces por la misma regla de tres no se debería matar. No, no, no va de eso, Julio. No, no va de eso. Como el no juzgar. Exacto. Es decir, el no juzgar se interpreta muy mal en el sentido, no juzguéis. No, no. Hay juicios que corresponden solo a Dios y hay juicios que nos corresponden a nosotros en el día a día, como distinguir en lo que está bueno, de lo que está bien, de lo que está mal. Es decir, sí hay que distinguir y sí hay que juzgar. Otra cosa es el juicio que corresponde a Dios, que es llegar a los secretos de una persona y declararla inocente o culpable en muchos aspectos, ¿no? Entonces, a veces no podemos hacer teología con un texto sacándolo de su contexto porque... Totalmente. Pero eso se puede aplicar a cualquier documento, a cualquier libro, a cualquier contexto. Es decir, no podemos coger una frasecita y decir no, ya está, y lo ponemos por encima de todo lo demás porque eso es ignorancia pura y dura. Sí, sí, además porque hay que tener en cuenta que un pasaje central, uno de los logia, de los dichos más importantes de Jesús es no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y a partir de aquí, lo que hay que entender es que da una lección respecto a la pureza del corazón previa a las acciones de los hombres, en el caso de la mujer adúltera, pero jamás dice dejad de ejecutar. Eso no lo dice en ningún momento, porque además es una ley esencial, como bien nos ha explicado Julio, es una ley noaita, es una ley previa a las leyes dictadas en el monte Sinaí. Pero ¿cuál es el problema? No hay que olvidar que la Torá está escrita, es complicadísimo desde un punto de vista paleográfico, pero partes probablemente vienen al menos del siglo VIII, como muy poco, otras partes están redactadas o modificadas en el exilio babilónico. La Biblia es un libro vivo, es un libro que exige toda una vida de estudio para apenas rascar la superficie. Pero bueno, es un libro que también se corresponde a un contexto histórico. Esas personas no éramos nosotros, la humanidad, y eso, gracias a Jesús, en, yo diría, buena medida, ha ido evolucionando. Primero, era un libro para los hebreos, pero en segundo lugar, nosotros como humanidad no somos la humanidad ni de hace 2600 años ni de hace 2000, cuando la gente iba en la civilizadísima Roma a ver cómo evisceraban a personas y cómo hacían el bárbaro en el circo, ¿no? hemos evolucionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que también aquí podría decir, hombre, pero es que si nos vamos a las leyes humanitarias, que es Éxodo 22, de 16 en adelante, dice el pasaje 18, a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitara con bestia no morirá. Pues hombre, eso es algo dictado hace 2600 años que hoy en día no hemos evolucionado para asumir que eso no aplica, que cualquiera sabe lo que sea una hechicera en la época, hoy en día no se, es inaceptable pensar en matarla o al o al que cohabita con bestias, que bastante desgracia tiene. Bueno, las bestias también. Sí, pobrecillo. Sí, pero bueno, quiero decir con esto, es decir, todo, como tú has dicho al principio, es decir, las leyes que Dios le da a Israel son, tienen sentido a la luz de la historia en la que están redactadas. Por ejemplo, el famoso ojo por ojo, diente por diente, que la gente lo toma como la aberración más grande, me parece una de las leyes más brillantes de Moisés, de que Dios le dio a Moisés. Es decir, porque en la cultura, una cultura semítica de la venganza y el honor, y esto nosotros los españoles lo entendemos, donde tú me matas a mi hijo y yo te mato a ti y a tu padre. Yo te mato a ti y a tu padre y tú me prendes fuego a mi casa con toda mi familia dentro. Y luego yo llego con todos mis primos y arraso tu pueblo. Entonces, Dios pone fin a esa escalera de venganza diciendo retribución. Y ponemos fin a la violencia pagando la muerte con la muerte. Es decir, pagando el mayor crimen que hay con una sentencia tan dura como es la muerte. Y la pérdida de, sí, limitando la violencia, y claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros leemos lo mismo de la hechicera, que también tiene su explicación, fuera de contexto y nos parece como, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Pues esto, lo que era contracultural son esas medidas en la Biblia, porque la gente se alborotaba cuando decía, no, hombre, ¿cómo no voy a meterle fuego a su pueblo con todos estos dentro? No, vamos a limitar la violencia, ¿no? El problema es que no sé, cuando reflexionamos por estas cosas nos vamos al fondo de esto, ¿no? ¿Y cuál es el fondo de esto? El fondo de esto es, ¿tiene valor la vida humana? Correcto. ¿Y qué consecuencias tiene privar a alguien de su vida? ¿Es serio o es simplemente un tema prescindible, ¿no? ¿Y valen lo mismo todas las vidas humanas? Pues son temas. ¿Y por qué? Claro, aquí hay una consideración, y yo desde mi perspectiva de creyente, es que desde mi perspectiva el valor de la vida humana lo da Dios. O sea, el valor de la vida y la dignidad humana lo da Dios. In my humble opinion, amigos. Totalmente. Yo, mira, estando de acuerdo con eso y... creo que estarás de acuerdo conmigo en que la unicidad del género humano y de todas las personas en dignidad y en origen se debe a que, bueno, para un creyente es que todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales ante Él, en tanto que hijos. No hay un hijo más grande que otro entre nosotros los vivos. Hay matices. O sea, esto ya son sutilezas. Desde mi punto de vista, todos somos criaturas de Dios. Es decir, el ser humano es creado el día 6. De la creación, tomando el texto del Génesis, y la diferencia entre el ser humano y los animales es que Dios pone de su espíritu en nosotros. Eso es. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Si quieres... A mí me gustaría ir, si te parece. Tenemos una tendencia importante a irnos a los detalles, lo cual amamos los detalles, se nos nota. Vamos, por amor a los que nos ven, vamos a intentar no perdernos en los detalles. Claro, que porque no sean tan interesantes para el que no ve. Claro, pero hombre, aquí yo reconozco que hablamos de un vicio mutuo, que es todavía escarbar más en la Biblia y entender más ese prodigio que tenemos entre las manos con ese conjunto de libros, pero no hemos venido hoy a hablar de Biblia, ¿verdad? Hoy hemos venido a hablar de muerte y de un tipo de muerte muy particular, que es la muerte voluntaria. La pena de muerte estaremos en que no es una persona que iba a morir, es una persona que sin el concurso de una ejecución seguiría viva al menos unos minutos más, ¿no? Muy bien. Pues, y sobre eso no tenemos derecho a opinar en Occidente. Tanto es así que si en algún país de la Unión Europea tuvieran el atrevimiento de querer reintroducir en su código penal la pena de muerte, ipso facto son suspendidos de derecho como miembros de este selecto club, ¿vale? De este club de banqueros, pero que además nos impide, nos pone unos límites, algunos comprensibles, otros como este, pues al menos que yo creo que se deberían discutir. En Europa no se puede discutir. En Sudamérica actualmente solo queda la pena de muerte, que yo sepa, en Brasil en tiempos de guerra. En el resto de los países sudamericanos es un castigo que está prohibido, pues con lo cual tienes consecuencias como que el monstruo de los Andes, si no me equivoco, uno de los dos grandes, más grandes asesinos en serie de la historia, en este caso de niños y niñas, cumplió su pena de muerte y salió a la calle. O sea, perdón, su pena de cárcel y salió a la calle. Tienes también que en algunos de esos países lo que ocurre es que para casos como este, o no como este, ni mucho menos, es la policía la que actúa manu militari y se lleva por delante a la persona delincuente, presunto o real. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de que se mata, pero se mata sin la vigilancia del juez, del sistema judicial, de la tutela judicial efectiva y del resto de elementos que consideramos dentro de un sistema legal apropiado para nuestra época. Pero como decía, el problema que tenemos es que no consideramos que hablamos de muerte voluntaria y de que irregulada por la ley, por cierto, y que la pena de muerte es una de ellas. Porque ahora, pues ya que nos hemos metido en semejante jardín, pues podemos hablar de otras dos muertes voluntarias y reguladas por ley, que son el aborto y ahora mismo ya la eutanasia. El aborto, porque se nos ha prohibido pensar que el feto es un ser vivo, porque se nos dice que es el cuerpo de la madre, pero si fuera el cuerpo de la madre tendría un problema de una reacción brutal del sistema inmune, puesto que su código genético no es el mismo. Si fuera el cuerpo, si eso fuera tan sencillo, los trasplantes de órganos no tendrían la complejidad que tienen y no habría que inmunosuprimir a las personas, ¿verdad? Un feto es un ser no nato, pero es un ser independiente que se puede llegar a abortar en momentos en los cuales tiene ya un inicio de conciencia o al menos de percepción del entorno. Y ahora mismo, vaya por Dios, tienes que seguir tú porque tengo una visita. Sigue. No te preocupes. Bueno, aprovecho que te vas recuperando. Me quedo yo con la cámara, en silencio. No hay problema, Juan Luis. Mirad, en esto, a raíz de lo que dice Juan Luis, perdón, creo que estamos llegando a una serie de contradicciones muy grandes en nuestra cultura. Por ejemplo, la pena de muerte, la tesis de Juan Luis. Está prohibida, salvo en el caso de los no nacidos y, perdona, que te quita el micro, compañero, salvo el caso de los nacidos y otros. Pero llegamos a otros casos de los disparates a los que estamos llegando. Es decir, libertad de expresión absoluta, garantizada, salvo ciertos temas. Hay ciertas cosas que no se pueden considerar libertad de expresión. Y aquí estamos casi en lo mismo, aunque las implicaciones son bastante más serias. Pena de muerte, prohibida, prohibidísima. Prohibidísimo pensar, ojo. Pensar, debatir, hablar, manifestarte, regularlo, ya ni te digo. Pero hay casos donde ni siquiera se considera pena de muerte. Ni siquiera se considera matar a alguien, ¿no? O asesinato. Correcto. Y estamos hablando de los nonatos, lo cual filosóficamente es muy difícil de sostener que un no nacido es un ser, pero no es humano, como dijo aquella ministra, y esto es complicado de justificar, muy complicado de justificar. Bueno, no, perdóname, Julio, no es nada complicado. No. Esa ministra era analfabeta funcional y entonces era previsible que dijera una sandez como esa. O sea, decir que un feto no es humano, perdón, oiga, o sea, ¿cómo le dieron a usted el título de educación elemental? La EGB en su momento, ¿cómo se la pudieron dar? O la primaria después, lo que le tocara. ¿Cómo puede decir que un feto no es humano? Genéticamente lo es. Y está. Y además, sobre todo, lo más importante, más allá de esas disquisiciones, que es llevar el asco a su sardina, como decimos en España, no sé cuál es un refrán en español neutro para los amigos y hermanos del otro lado del charco, pero es llevar el debate a sus términos, a los términos que les conviene. La raíz común es que hay un acto voluntario. Hay un ser que muere o que no sigue adelante, o que no nace en este caso, pero yo diría sin problemas que muere por acción de un tercero y porque se toma una decisión. O sea, en un aborto, en una eutanasia o en una pena de muerte, en los tres casos hay alguien que mata y que mata por unas razones. Porque, por ejemplo, en la eutanasia, no conozco suficiente otros códigos legales hispanoamericanos, pero en España el suicidio está despenalizado desde incluso antes de la democracia. La asistencia al suicidio es un problema complejísimo, porque la barrera con el homicidio es absolutamente gris, y si no puedes demostrar la abolición de la persona inicialmente, no puedes asumir que un acto así no es un homicidio, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero el suicidio de una persona que lo esté pasando muy mal, yo he tenido casos muy cerca, concretamente ya lo saben algunos, un suicidio sin avisar de una persona con una depresión desastrosa y otra persona que además estaba pasando un cáncer horripilante y que pedía eso, y que pedía dejar de vivir, ¿vale? Vaya por delante que yo no juzgaré ni a la mujer que aborta por un motivo que no sea de puro capricho, porque hay abortos que lo son, y si no, busquen ustedes testimonios de clínicas abortistas al respecto, pero hay otras personas que abortan con motivos que, ahí yo sí que sigo el mandato evangélico de no juzgar a la persona, ¿vale? Pues el problema es que se justifica el aborto, por ejemplo, algo tan obvio como decir, el aborto es matar a un ser vivo y a un ser humano. Esto es incuestionable. ¿Cómo se puede justificar algo así? Pues lo hablábamos antes off the record, cambiando el lenguaje. Eso es. Es decir, modificando el lenguaje. Si le llamamos interrupción voluntaria del embarazo, no es matar a un bebé no nacido, no es matar a un ser humano, es interrupción voluntaria, es decir, como si el embarazo se pudiera interrumpir, pero no hay muerte y es una cosa bastante limpia. Y luego hay otra cosa, es que normalmente solemos justificar este tipo de crimen yéndonos a los extremos, violación, etcétera. El problema es que el número de abortos que se producen al año no se sabe cuál es. Las cifras son tremendas. 99.000 según cifras del año pasado. Y realmente no son cifras reales. Ahora, de esos casos, ¿cuántos son abortos del tipo anticonceptivo? Es decir, simplemente pues una especie de control de la natalidad, pero llevado a esos términos, ¿no? ¿Cuántos son? Entonces, juzgar un asunto por la excepción extrema en la que te puedes identificar emocionalmente, cuando la realidad es que ese volumen gigantesco de abortos es equivalente a guerras masivas y a nivel mundial, a niveles de guerras o plagas, y se queda pequeño por excepciones muy pequeñas, no es una forma razonable de justificarlo. Yo creo que como sociedad, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Como sociedad yo creo que deberíamos buscar soluciones más eficaces y más compasivas tanto para la madre como para el niño, sin llegar a esos extremos, ¿no? Porque en muchos casos se está empujando al aborto como la primera solución. Eso es, estoy totalmente de acuerdo. Con las consecuencias que eso tiene. Y esto es un tema que, bueno, yo tengo en mis círculos a doctores que están muy implicados en este tema, y no se habla de las consecuencias psicológicas para la madre que aborta, no se hablan de otro tipo de consideraciones a nivel físico, etcétera. Entonces, considera que la primera opción, y la única es esa, pues es plásticamente empujar al aborto a mujeres. Claro, y eso mismo se aplicaría a las leyes de eutanasia aplicadas en la práctica, hablaría principalmente de los casos holandés y suizo, en el cual se empuja a la persona que sufre a abandonar este mundo y encima ayudado, o más bien lo que se busca en no pocos casos no es que se mate, que lleva a cabo un suicidio, sino que alguien lo mata, y ahí hay un problemón para muchos médicos porque se les pide que vayan contra la esencia de su trabajo y de su razón de ser en el mundo, que en vez de preservar la vida, pasar al extremo contrario. Pero y cuando precisamente la alternativa en bastantes casos son unos cuidados paliativos, que aquí ya entramos en una primera cuestión, que es que son mucho más caros. Así es, así es. Ahí, no sé si tuviste una entrevista que pasó, que nos pasó nuestro común amigo Tejedor. Sí, no sé, tío. Si a ver, me parece brillante. Pero un médico brillantísimo de Gregorio Marañón, si no me equivoco. Me parece, es decir, cuando una persona pide el suicidio, ¿qué está perdiendo? ¿Qué es lo que plantea este doctor, no? Dice, bueno, normalmente cuando una persona pide el suicidio es una persona que está sufriendo horriblemente. Entonces, vamos a ver, esta persona ha sido abandonada por la vecina, sus médicos la han... quiero decir, porque él decía, yo tengo casos de personas que han venido a mí pidiendo el suicidio y se le ha cuidado, se le ha atendido y esa persona ahora está contentísima de que no le hayan aplicado el suicidio. Así es. Y luego, aparte, tenemos lo que tú decías, ¿no? Una sedación paliativa que existe y que en cualquier familia ha habido casos de sedación paliativa para evitar con el sufrimiento extremo de personas que están en un proceso degenerativo que va a terminar con la muerte, ¿no? Pero claro, pero fíjate, es que exactamente ese es el matiz. Porque cuando hablamos de la sedación paliativa, como fue el caso de mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo se estaba muriendo. Mi abuelo tenía cáncer con metástasis, como tantas centenares de miles de personas al año. Al menos, bueno, la cifra exacta no la sé. Y las únicas dudas eran cuánto iba a tardar en morir y en qué condiciones. ¿Reventando como han reventado los enfermos de cáncer a lo largo de la historia o muriendo sin conciencia y sin dolor? Pero iba a morir, de eso no hay duda. La diferencia es que lo que se plantea en la eutanasia y que se plantea en el caso holandés, que son personas que están, yo creo, culturalmente en nuestras antípodas o casi, pues se plantea para la depresión, por ejemplo. Evidentemente es mucho más caro hacer un tratamiento prolongado de por vida, como necesitan de hecho muchos enfermos de depresión, en vez de una pastillita, el coste de esa pastillita más el coste asociado, etcétera. No hablamos luego después de lo que puede significar el coste emocional para las personas si lo hacen en sus casas y si las casas habitan familiares de menos edad o familiares emocionalmente más vulnerables, porque como siempre esas partes de los debates se ocultan cuidadosamente, pero dejando aparte que el problema es que es la depresión la que está hablando en lugar de la persona, que hablar de volición completa es una barbaridad, el problema fundamental, bajo mi punto de vista, es que se están negando alternativas por distintos motivos y además disfrazándose de otra cosa. Pero aquí tengo un problema, Julio, que tenemos el tiempo... Claro, efectivamente, exactamente, se cambia el lenguaje, se habla, fíjate, para ir resumiendo, irnos a la pena de muerte, se habla, por una parte, de derecho de la madre, derecho a decir de la madre y del cuerpo de la mujer. Es una batalla narrativa que ganaron, y hablo en tercera del plural, hace décadas. Ahora se habla del derecho a una muerte digna. ¿Qué me están diciendo ustedes? Que cuando una persona muere por sedación paliativa, porque sí que es cierto que dosis muy fuertes de opiáceos aceleran el proceso, que eso no es digno. Cuando la diferencia evidente es que si se aplicara la eutanasia, como se dice que se aplica, la persona moriría cuando de otra manera naturalmente no tendría que morir en ese momento. A donde yo quiero ir a parar es que, si me permites, vamos a hacer una serie rápida de comparaciones. A ver, hemos entrado muy en detalle, pero creo que eran importantes estos aspectos que además nos tocan bastante la fibra moral, ¿verdad? Vamos a ver, me gustaría empezar con el aspecto básico. Aquí no se muere, aquí se mata. Y como decía antes, aquí hay alguien que mata y por unas razones y bajo una reglamentación legal. Y la ley, como ciudadanos, tenemos que respetarla, pero también entenderla y ser críticos con ella en la medida de lo posible o deseable. En todos los casos, como digo, mata un abortista, va a matar un eutanasista. Hay enfermeros que se están quejando de que ellos van a poner las inyecciones. Eso es la leche. No hay conciencia de lo que significa que una persona meta una inyección, del daño psicológico. No hay conciencia, me refiero, en nuestra ciudadanía, porque en la guerra está absolutamente estudiado. El estrés postraumático de esas personas es tremendo. Eso, o la alternativa, que es que se psicopaticen o se sociopaticen, mejor dicho, casi ipso facto, de una inyección tras otra, tras otra, tras otra, pues al final en muy poco tienes una persona, un sociópata absoluto. También hay que decir, pues sí, seguir poniendo la comparación en esas tres bandas de esa persona que se la mata, hay dos de las muertes que son arbitrarias y una que no lo es. El aborto es arbitrario, en tanto que hay un tercero, en la más de los casos la madre, que toma una decisión, pero es una decisión arbitraria en el sentido de que no responde a norma, no responde a proceso, responde a voluntad. En el caso de la eutanasia, si se llega a aplicar sin abusos, ojo con eso, que en Holanda cada vez hay más noticias y más menciones de torcer la letra de la ley para esa persona que estorba, ese depresivo que cuesta un montón, ese yayo que ya no tiene razones para vivir, animarle y empujarle a que tome esa decisión fatal, ¿vale? Pero esa familia que empieza a ver como una molestia y como un problema, ay, los carísimos cuidados que va a necesitar el abuelete. Exactamente. Pero en cualquier caso, si la ley de eutanasia funciona de acuerdo al espíritu que se nos ha contado y no se producen abusos, en ese caso también hay decisión arbitraria de una persona que en no pocos casos a lo mejor estaría hasta mal informada, porque en no pocos casos hasta esa persona lo que pediría es: yo no quiero que me duela. Claro, es decir, y ahí tiene que haber un profesional, es decir, ¿qué está pidiendo esta persona? ¿La muerte o está pidiendo que finalice su sufrimiento? Porque si lo que está pidiendo es lo primero, vamos a tratar el sufrimiento, vamos a tratar la enfermedad, o si es una enfermedad terminal, vamos a intentar que lleve una vida lo más normal posible. Porque, como decía en la entrevista esta, el problema es que cuando ponemos un listón, vamos a partir de ahí, vamos a bajar el listón. Entonces, se dan caso ya de personas mayores que no quieren ir al hospital. Eso es. Porque empiezan a decir, a ver, criterios, edad de la persona, cuadro de patologías de la persona. Bueno, pues tenemos una persona muy mayor con unas patologías y un sufrimiento alto. Solución, eutanasia. Y si empezamos a poner un baremo frío, pues puede haber el caso de que el abuelete diga: escucha, que yo no voy al hospital, que a mí no me hospitalizan, porque es que aquí, a la primera de cambio, la familia se le cruzan los cables, al médico de turno se le cruzan los cables y dicen: solución. ¿Podría darse el caso? Se está dando, es lo que están planteando algunos médicos. Eso es, así es. Y sin embargo, en el caso de la pena de muerte, allá donde se lleva a cabo, entiéndase, según criterios legales rigurosos y según un proceso plenamente garantista, insisto, en el caso japonés, no es arbitrario. Ha habido una acción previa, que es, en la inmensa mayoría de los casos, la de matar. Y volvemos a ese razonamiento bíblico, ¿vale? Hay una persona que ha matado o con especial crueldad o que ha sido un asesino múltiple o que ha matado a uno o varios niños, casos por los que en nuestro código penal actual se va a aplicar la prisión permanente revisable, otro chiste que hoy toca dejar a un lado. Y otro juego del lenguaje. De los que otro juego del lenguaje, efectivamente. Que no tenemos ni derecho ni a pensar, mira, esa persona que mató al Tomás Bretón, ese que mató a sus hijos y luego los quemó, lo mínimo imprescindible sería meterle en una celda y tirar la llave y pasarle la comida bajo la puerta lo que le quede de vida, ¿vale? Pero eso ni siquiera podemos llamar cadena perpetua porque está mal. En fin, pues esa persona, de unos actos se derivan unas consecuencias. La pena de muerte, de las tres muertes, o mejor dicho, sí, de las tres muertes reguladas por ley, es la menos arbitraria. Hay unos actos que se derivan bajo tutela judicial efectiva en una muerte a su vez, mientras que el otro es una decisión personal o presuntamente personal. También aquí, de lo que yo hablaría, es que de las finanzas públicas, porque es un tema con muchísimas aristas. Esto es, la eutanasia y la pena de muerte van a ahorrar dinero. Fijaros la burrada que os digo. En el caso de la persona eutanasiada, nos ahorra semanas, meses o años de caros tratamientos médicos. Y eso no se debe olvidar. Y yo me permito, como mi criterio me hace apuntar a que ese es uno de los motivos de todas las leyes de eutanasia. En un momento en el que Europa está siendo un geriátrico, los fondos de pensiones están quebrados desde hace mucho tiempo. Así es. Y ahora llegan. Hay razones para pensar que nos están metiendo una ley motivada no por la compasión, sino por intereses económicos. Pues lo que estamos planteando es que obviamente sí. Obviamente sí. Claro. Y más cuando se manipula el lenguaje, que esto ya es lo peor. Es decir, cuando... Esto es el... La neolengua, ¿no? El doble más no bueno. Totalmente, porque es que además, en el caso de la pena de muerte también hay un ahorro importante. No hay que mantener, dar de comer, cuidar, etcétera, a una persona, Tomar Bretón, que tiene ahora 40 años, puede vivir 40 años más. Eso tiene un coste para el erario público. Uh-huh. Sin embargo, fijaos, el aborto cuesta dinero. El aborto es onerosísimo por dos motivos. Primero, por lo que hay que pagar por él, pero bueno, no sería un proceso más caro aparentemente que el de una eutanasia. Es un proceso desgraciadamente muy estudiado y maduro. Pero ojo, ese niño o niña que iba a nacer, que en la mayor parte de los casos es un aborto voluntario, como una medida anticonceptiva, y que iba a ser una persona sin ningún tipo de discapacidad, porque recordemos que la discapacidad, la inmensa mayor parte de las personas, gracias a Dios, no nacemos con discapacidades. Esa persona iba a ser un contribuyente. Se nos dice que hay que traer tanta y cuanta inmigrantes para compensar la natalidad, pero al mismo tiempo no se permite que pensemos en que esa persona de mayor iba a desempeñar, pues, como el resto de las personas, un puesto de trabajo, que iba a ser un contribuyente, que iba a poner echarse a su espalda la parte que le corresponde del coste de la sociedad y de nuestra vida y de lo que nos hemos montado, ¿no? Y por no hablar de las políticas abortistas que se impulsan como supuestos programas feministas. Es decir, hay programas de fomento del aborto. Esto es así, como una solución y como... Y en otros países incluso un negocio. Bueno, es que de hecho... Como el mate que se está haciendo, las clínicas abortistas famosas que impulsó Hillary Clinton, eran auténticos negocios donde todo se aprovechaba. Todos los restos del neonato se aprovechaban de él. Sí, sí, además hay testimonios grabados al respecto. Y es una batalla legal que lleva su curso en Estados Unidos, pero que allí tampoco hay permiso para hablar de eso en libertad y hablar de las consecuencias. Yo pensaría también que, como sabéis, Suiza, ese país de tan elevados valores humanos que es donde, que tiene la Cruz Roja su sede en Suiza, que tiene parte de Naciones Unidas y que también almacena el oro de los nazis, pues ese país, a su vez, pues tiene una boyante industria de la eutanasia. Y digo yo que esa gente... no son eutanatófilos, que no lo hacen, y menos un suizo por amor al arte, que eso es un pingüe negocio con unos ingresos muy importantes. Allá donde se imponga, pues yo asumiría que va a generar unos ingresos, o mejor, sí, bueno, si se trata de clínicas privadas o si se trata de los ingresos extras, porque esto no se va a pagar como una operación más a buen seguro, equivalentes a los del aborto. No sí, quiero pensar en el resultado final, pero... Kit farmacéuticos de eutanasia, prescritos y vendidos por farmacéuticas. Esto en cualquier otro tema, si hubiera intereses económicos oscuros, cualquier otro tema, todo el mundo diría, ojo, cuidado, vamos a parar y vamos a empezar a actuar con cautela. Aquí se nos aboca a esto, pero nadie se plantea quién está ganando y quién quizá esté metiendo dinero. Así es. Si hay lobismo detrás de eso. Cosa bastante, no es nada descabellado pensar. Correcto. Sí, y entonces, ya habiendo hecho esa comparación de esas tres muertes reguladas, me detendría un segundito en cuando la muerte no se regula. Esto es, hay distintos países que, pongo por caso el caso francés. Francia prohibió, cito de memoria, en el año 81 la guillotina para los últimos casos que quedaban, y a partir de ahí no está la pena de muerte regulada. ¿Vale? Pues lo cierto y verdad es que tras la epidemia que están sufriendo de salafismo, las fuerzas especiales francesas ejecutan siempre que pueden, fuera de sus fronteras, eso sí, al menos que se sepa. Dentro yo no puedo afirmar nada porque lo desconozco, pero fuera se sabe. A todo salafista que cogen en Siria e Irak, lo ejecutan en el momento y además van a matarlo. Entonces tú tienes que esa persona no ha sido juzgada, que esa persona no ha pasado por pruebas ni por un proceso judicial ni nada por el estilo. Alguien toma una decisión, que es más, si yo me pongo en su lugar, la puedo entender y hasta compartir, porque uh-huh. está atacando a un enemigo del Estado que de lo contrario va a hacer lo que ya ha hecho una y otra vez. Pero con todo, se da la paradoja de que esa persona se la ejecuta por la vía rápida siempre que se puede, en unos números muy superiores a los que la pena de muerte se lleva a cabo en Japón, que aproximadamente, si no me equivoco, y que me corrija alguien, si aquí fallo porque aquí tiro otra vez de memoria, son unos de media unos 10 al año, en un proceso que va a durar minutos o segundos en vez de 15 años, 20 años. Uh-huh. Pero una vez más, esta comparación que os hemos hecho a varias bandas no se puede hacer. Por más que se trate de que a alguien se le mata, que alguien mata, que hay un verdugo, que sea el abortista, que sea el verdugo de verdad o que sea el futuro eutanasista, y que hay distintos motivos, uh-huh. esa cuestión obvia, parece que no tenemos derecho a hacer esa comparación. Y no hablo de una conspiración porque es peor, porque es que yo os digo una cosa, yo he llegado a esta conclusión tras muchos años. Yo me he educado en un contexto católico donde se me decía no matarás, la pena de muerte está mal. Y yo hasta los 28 años pensé lo mismo. Un protestante en Jerusalén me puso delante de la Biblia, me la leyó, y cuando yo le dije, la Biblia dice no matarás, y dice, no, amigo, dice no asesinarás. Y a partir de ahí llevé un proceso de más años en los que llegué a darme cuenta de que se nos ha arrebatado a las sociedades occidentales el derecho de privar de la vida aquellos miembros de nuestras sociedades o invitados en nuestras sociedades que han cometido los peores crímenes, porque os pongo un caso muy extremo. El caso muy extremo son los crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad. Uh-huh. La definición es posterior justo a la Segunda Guerra Mundial, es del año 46, pero su máximo exponente son los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio. Tienen todos los defectos que puedan tener, aunque fue un trabajazo brutal el que hubo detrás. Sobre todo hubo el mérito, yo diría que bastante extraordinario, de sobreponerse, aparte de los jueces que eran jueces sin justicia, que eran jueces soviéticos que no tenían nada parecido a la justicia normativa, era la justicia revolucionaria, que es la justicia de sus soviéticas pelotas. Entonces, en vez de hacer las cosas como ellos creían que era matarlos a todos, no. Se hizo un proceso, se hizo con pruebas, aparecieron miles de testigos, pruebas de cargo, decenas de miles de pruebas de cargo, y se tomó la decisión de ejecutar a los principales responsables, que eso además, en mi opinión, tiene un beneficio añadido para la sociedad, que no es el Mindundi, que en alguno de los casos también se mató, ¿de acuerdo? También se ejecutó al nazi que cometió con sus manos crímenes horrendos. No, a la Alemania malnacida, que fue el que planificó y que fue el que decidió, se dejó una enseñanza para la posteridad. Quien haga esto tiene esta consecuencia. Pierde el derecho a seguir compartiendo el mundo con el resto de los seres humanos. Eso se hizo con el juicio de Nuremberg y con el juicio de Tokio y luego algunos juicios subsiguientes, pero en las décadas posteriores perdimos ese derecho. Y en posteriores genocidios ya no se ejecuta, ya no se priva de la vida, por más que las pruebas sean indiscutibles. Y se está lanzando un mensaje, igual como tú estás diciendo, igual que se lanzó un mensaje, futuros genocidas, que sepáis que esto es tan grave que quitar la vida a una persona es cruzar una línea sin retorno, de tal gravedad que va a tener como consecuencia tu propia vida. Y bueno, y en mi opinión, no hace falta que lleguemos al genocidio para aplicarlo al homicidio individual, es decir, un homicida ha cruzado una línea. Luego nos podemos ir a la consideración legal. Obviamente yo no estoy hablando de la justicia revolucionaria, como decía. Yo estoy hablando de que el Estado tiene que proveer garantías legales, juicios públicos, etcétera, etcétera, y la comprobación. Yo sé que se cometen errores, pero no argumentemos desde el error, es decir, argumentemos desde la evidencia, es decir, y desde el fundamento. Pues nos gusta irnos a la casuística y a los extremos. Claro, pero es que la ley habla de principios, no habla de estadística, que sí. Es la trampa que nos meten las Alemanias que corrompen la mente de millones. La ley nunca puede ser casuística. La ley tiene que hablar de principios. Si se dan tales circunstancias, tiene que haber tales consecuencias. Un principio constitucional, para nuestra desgracia, es el principio de reinserción. Que en la práctica es un automatismo. Es tal cual. En vez de asumir que sea una opción que tenga que demostrarse más allá de la duda razonable, no, no, no. Se aplica, salvo a un reo que está descontrolado, que no tiene capacidad de control de sus actos, se le va a reducir la pena per se, en vez de como premio a una trayectoria en una institución penitenciaria que demuestre ánimo de enmienda y que está reencaminando su vida. Hay un tema con la pena de muerte que se nos dice, fíjate, que no serviría para disuadir. Y ese es uno de los peores argumentos o de los más dañinos, porque en parte es verdad. En parte es verdad, porque el psicópata... ¿Y qué más? Como si no disuadiera a nadie. No, espera. Y digo que en parte es verdad, y ahí es donde, exactamente donde tenemos que ir a parar, el qué más da. Pero antes de eso hay que explicar. ¿Por qué? Porque al asesino que se le cruzan los cables, que hasta yo dudaría que una persona que mata... en ciertos casos hubiera que ejecutarla. O sea, no quiero hacer equivaler todo homicidio a una ejecución, porque sería pegar un pendulazo muy importante. A esa persona que, yo qué sé, si os acordáis de esta película de Tom Cruise, esta de los precoz, ¿cómo se llamaba, Julio? Esta que... Minority Report. Minority Report, que un colega, pues... Le está calzando los cuernos a su mujer, el tío va a volver, se los encuentra ahí dándole a la maquinaria y los va a matar. Y entonces los precoz lo detectan y lo mandan a la cárcel esa o nevera o lo que fuera. Uh-huh. Pues hombre, a esa persona es que ni aunque hubiera pena de muerte se le puede disuadir, porque no estaba pensando, tiene un arranque y lo hace. Y eso desgraciadamente ocurre, forma parte del género humano. Y va a ser inevitable por los siglos de los siglos, amén Jesús. Por más que se nos diga que ni una muerta más en el caso de la violencia de género, es otro engaño a la población. Literalmente, una población de decenas de millones, el homicidio es inevitable. Sí. Por otra parte, el psicópata fracasado, eso es Ted Bundy, que encima luego son medio idolatrados en las series de televisión, en la cultura popular, que es algo repulsivo. Y que yo hago lo posible porque en mi casa eso no se ve, aunque tengo adolescentes que tengo que estar guiando todos los días. Sí, sí. Totalmente. Esas personas han llegado a un estadio de su naturaleza en la cual no tienen miedo. La cual emociones humanas como el amor, la compasión y el miedo, todas producto o directo o muy influido por la empatía, en tanto que tienen absolutamente cero empatía para nivel de córtex cerebral. Eso, de hecho, yo siempre he propuesto, permíteme el rapidísimo off topic, que sí. Se hiciera un tag a todos los las personas que fueran a entrar en el Congreso de los Diputados, a todos los nuevos congresistas, y aquel que se le viera que a ciertas imágenes, como en Blade Runner, pero de verdad que se puede hacer y que ya está comprobado que el neocórtex no funciona de ciertas maneras, ¡hola, amigo! ¿Es usted un psicópata? ¡Se vaya a su puta casa y que el siguiente en la lista venga porque usted no puede entrar aquí! Bueno, bromas aparte, o medio broma, lo cierto es que a ese no se le va a disuadir. O sea, esa persona va a matar, una vez que el psicópata normal, el psicópata ya con una puntuación muy alta en la escala de Hare o la de Kleckny, esa persona vive en un rebaño con esos interesantes animalitos que llamamos personas y vive de puta madre porque manipula, porque no tiene límites empáticos y porque nos usa como instrumento. Entonces, perder esa posibilidad es un putadón porque vive en la gloria, vive... con poder, vive con la gente bailando en su salsa, a su son, etc. ¿Qué le ocurre? Hay psicópatas, es complicado. Hablaríamos del narcisismo maligno, pero es solo una de las posibilidades. Que el problema que tienen para mantener eso es que se les pira la pinza hablando mal y pronto. Esto es que otra de los elementos de comportamiento del psicópata, que es la pérdida de control, lo tienen demasiado, demasiado a menudo y asociado a impulsos sexuales y de poder. Y entonces, esos psicópatas tan serializados, tan mitificados por la cultura popular, llega un momento en el que su fuente de placer pasa a ser el crimen extremo y lo tienen que repetir. Pero esas personas están ya tan en el otro lado, han dejado atrás tantos aspectos de su humanidad que es imposible disuadirles de nada. O sea, solo si se les mete una cajita y ahí no pueden hacer daño a nadie, es la única forma de evitar que sigan haciendo daño. Entonces, la pena de muerte tampoco les disuadiría. Pero efectivamente, Julio, es lo que has dicho. No es la disuasión. Porque, no, bueno, pero ojo, algunos sí. Al psicópata, que sea un poco psicópata, pero que diga, hostia, si yo me cargo a alguien, pues gente que, bueno, es que me preocupa un poquito meterme en el berenjenal de hablar del sexo muy extremo y esas cosas, porque encima eso está cuidadosamente ocultado a los medios de comunicación, ¿verdad? Esa realidad de la que tampoco se puede hablar. Hay tantas cosas de las que no se pueden hablar, Julio. Sí. Da igual. Esas personas viven, muchos de ellos, una situación de poder, muchísimo poder, o todavía más poder. Y esas personas, perder ese paraíso en la tierra que tienen, a ellos sí que les disuadiría. Sí. Hay otras personas, yo pienso en una persona que no es un psicópata absoluto, pero que mata por motivación política, esto es, un terrorista, que si saben que el resultado de su acción es que va a ser ejecutado en un sitio oscuro, sin ningún público, y que luego se le va a olvidar o lo que fuera, pues hombre, cuando hablamos de sociedades ricas, de sociedades donde tienes muchísimo que perder, si se pone en una decisión racional, porque el terrorismo, se piense lo que se piense, es una estrategia que para el terrorista es racional, si de repente la balanza de mato o no mato está como me pillen, me van a matar, no es como me pillen, me van a meter en la cárcel, luego ya veremos si me viene la amnistía o si me reducen condena, no, me van a colgar de una puta soga. Pues uno de cada X sí se lo habría pensado. Y el ejemplo que tengo en la cabeza es de todos conocido. En mi opinión, la desgracia que tuvimos es que el terrorismo en España y la aplicación de la pena de muerte al terrorismo ocurrió en un contexto predemocrático y por lo tanto se asoció la no democracia a la ejecución de un terrorista. Con lo cual se perdió un elemento de disuasión muy fuerte. Insisto, Japón, un país tan democrático como nosotros, ejecuta a los terroristas, a los poquísimos que tienen, dicho sea de paso. Uh-huh. A donde quiero parar es que efectivamente la disuasión aquí es un tema probabilístico. Alguno le disuadirá, al psicópata absoluto no, al que se le cruza los cables tampoco. Pero es que, Julio, ahí has apuntado el quid de la cuestión. No se trata de disuadir, se trata de otra cosa, se trata de un principio, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Es decir, si nos vamos al asunto pragmático, es decir, bueno, como no es eficaz la pena de muerte, no la tenemos. Oye, si fuera eficaz, ¿la tendríamos? No, porque tú no estás en esa argumentación. Tú estás utilizando esa argumentación para librarte. Oye, no, es que la pena de muerte no ha demostrado que sea eficaz. Te doy la vuelta a la pregunta. ¿Y si la pena de muerte nos garantizara que hubiera cero homicidios? No, porque tú partes de un supuesto ideológico. Esto está mal, esto no se hace ni se habla. Ahora, la utilidad de la pena de muerte... O sea, yo es que no creo en la utilidad de la pena de muerte. Yo creo que la ley debe ser punitiva, es decir, castigar al culpable. ¿Eso es eficaz? ¿No es eficaz? Me da igual, es que la ley está para justa retribución, es decir, castigar al homicida y a los ciudadanos normales, pues garantizarnos un contexto donde nuestras vidas son valiosas y si alguien nos quita la vida, va a pagar por ella. Y ese es el contexto. O sea, la ley nos proporciona un marco de seguridad y de estabilidad. Pero claro, si empezamos construyendo la ley alrededor del homicida para su protección y no se tiene en consideración este tipo de cosas, pues ese es el buenismo, el veneno de este mundo, que es el buenismo superficial. Ojo, o de esta civilización, ¿eh? Porque el buenismo es ausente en el nuevo líder del mundo, que es China. ¿Buenismo en China? ¿Cómo? Claro. Exactamente. Y ojo, yo hablaría, es más, yo no solo hablaría de proteger a la sociedad y de garantizar de manera absoluta que esa persona no vuelva a hacer daño. Yo hablaría de resignificar la muerte voluntaria. Esto es, si como principio, dentro de las más plenas posibles de las garantías legales, cierto tipo de homicidios, el homicida reincidente, el homicida sádico, el asesino de niños, el asesino de personas vulnerables como los ancianos, ese, por ejemplo, ese asesino de ancianas de Asturias, pues esa persona, lo que tiene que saber no solo él, sino lo que más importa es la sociedad, es que la consecuencia de matar de esa manera debe ser perder la vida. Que se prueba, que se demuestra, ante la más mínima duda, no se puede ejecutar. Sigue en la cárcel. Si queda en el más remoto resquicio de que, bueno, es que hay que hacer otro procedimiento más, no sea que, no hay ningún problema. Se tarda lo que se tenga que tardar y ante la duda no se debe ejecutar. ¿Vale? Si hay alguna duda de las circunstancias que llevan al homicidio o lo que fuera. Pero caso contrario, perdonadme que sea pesado con el contexto japonés, es que el contexto japonés es muy tremendo. Son absolutamente rigurosos en las garantías del proceso judicial. Entonces, si eso que es una parte absolutamente elemental de toda sociedad democrática, que es un sistema judicial efectivo, el imperio de la ley, que cualquier persona sepa con absoluta certeza de que no puede sufrir un proceso injusto. Aquí tendríamos el problema, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la pena de muerte no cumple completamente de esto y hay demasiados casos conocidos. Efectivamente. Pero no solo pena de muerte, sino encarcelamientos. Encarcelamientos prolongadísimos. Claro. Pero si no es el caso, el problema es que para crímenes absolutamente excepcionales, el genocidio de Ruanda y Burundi, esas mendas no han pagado de la única manera posible. Esa gente, los que organizaron una matanza de millones, demencial, una carnicería obscena y ajena completamente al más elemental sentido de los hombres. Esa gente no ha pagado de la mínima manera posible. Ojo, aquí yo digo una cosa, hay quien dice, joder, cuando se vienen arriba, ¿no? Pues es que deben sufrir. Es que entonces deben de pasarlo fatal antes de morir, que se les queme, que se tal. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque una cosa es la resignificación de la muerte voluntaria, de que esa persona, como consecuencia de sus actos debidamente probados, pierda la vida, y otra cosa es emponzoñar nuestros avances como sociedades, buscando no solo acabar con su vida, sino buscando el dolor. Porque entonces quienes pierden son los que mandan que la persona sufra. Cuando una persona se la ha mandado quemar, se la ha mandado cualquiera de esos métodos que teníamos hasta hace no mucho, más en Europa que en España, ojo, pero también en España, de matar haciendo el máximo daño posible, coño, yo no sé hasta qué punto en algunos casos eso podría ser relativamente más disuasorio que la muerte más indolora o completamente indolora. Pero a cambio, pagar el precio de descender en la escalera de la evolución de las sociedades, creo que no merece la pena. Y otra vez, es la cuestión de fondo. Es decir, de todos los delitos posibles, hay un delito que es el que cruza la línea, que es quitarle la vida a una persona. Y este es el mensaje que hay que dar. Es decir, en una sociedad hay un crimen que está por encima de todos los demás, que es el asesinato. Eso es. Ese es un crimen que cruza todas las líneas posibles y ese crimen tiene que ser castigado con todas las garantías, pero debe ser castigado. Y yo creo que se puede argumentar desde el punto de vista religioso, creyente, ¿no? Es decir, la vida es sagrada, o desde el punto de vista social, es decir, la vida de un ser humano es incuestionablemente valiosa. Y esto es cruzar la máxima línea. Y hay que proteger la vida. Claro, y además no solo proteger la vida, sino también proteger la salud mental. ¿Por qué digo esto? Recordemos la película El Verdugo del inmortal Berlanga. Berlanga que se tuvo que hacer progre para seguir comiendo, porque de lo contrario no hacía más cine. No es una broma y él mismo lo reconoció. ¿Vale? Bromas aparte, en la película El Verdugo es tremenda. No quiero hacer spoiler porque es una de tantas películas de Berlanga que si no habéis visto deberéis ver, pero uno de los temas principales es el sufrimiento del verdugo. Había verdugos que se alcoholizaban a morir porque tenían unas experiencias, además, repetidas, que no había manera de que mantuvieran la cordura. Eso, o convertirles en sociópatas a su vez, de perfecto control, pero cuando se les manda a matar, matan sin pestañear. Hombre, pues yo creo que paguemos el precio de la salud mental de una persona a cambio de esa posibilidad legal. Eso casi, para mi punto de vista, es el peor de los problemas. No hay que más que pensar en la evolución de la máquina de matar nazi o comunista para entender este problema. Los nazis, toda su evolución de máquina de matar fue apartar al máximo de personas del máximo de la experiencia posible de matar para conservar la cordura del mayor número de personas. Porque el primer año era matar a lo burro, a hombres, mujeres y niños. El índice de suicidios de los Einsatzgruppen, que se llamaba, era espantoso, la alcoholemia era total y habían hecho criaderos de monstruos. Entonces, pues ya conocéis las sucesivas etapas de perfeccionamiento de las cámaras de gas hasta llegar a Auschwitz y algunas otras, utilizando el ciclón B, que consistía al final en que un tipo metía un bote por un tubo que no veía y no escuchaba los sonidos ni veía nada y no eran los suyos los que veían el resultado final. Es la industrialización definitiva. Los bolcheviques fueron un poco más primitivos en ese aspecto porque lo que buscaron fueron en las cárceles y en los márgenes de la sociedad a los psicópatas que hicieran eso con alegría y con contento. Qué bien traído, ¿eh? Ahora apliquemos eso a los asesinatos civilizados como son el aborto o trasladarlo eso a los médicos. Claro, es que precisamente queremos eso. Es un tema que yo espero que, porque a mí me están advirtiendo ya, todavía no me ha dado tiempo a leerme la proposición de ley que está todavía por ser aprobada en el Senado. Es un tocho importante, pero ojo con la letra del articulado y ojo con la posición en la que quedan los médicos. Evidentemente va a haber objeción de conciencia, pero no se valora lo suficiente lo que va a significar para una persona una y otra vez poner una inyección para personas que no tendrían por qué morir en ese momento. ¿Vale? Ese acto de matar por parte del eutanasista está disfrazado, no se nos permite pensar sobre ello, puesto que se habla del derecho a la muerte digna. No se habla, por ejemplo, de meter a una persona en una habitación, toma usted una de estas pastillas y de aquí le sacamos nosotros. No, no, se habla de que la muerte digna la tiene que administrar un tercero. Obviamente. Y lo que decía en la entrevista que el médico, es decir, hemos puesto un límite y empezará siendo un límite más o menos alto. A partir de ahí, año tras año, ¿en qué quedará ese límite? Pues ya lo hemos visto en Holanda. Siendo a mí me da mucha preocupación. Es muy preocupante. Es sumamente totalmente preocupante. Yo, fíjate, aquí ya sí que no tengo una respuesta, ¿vale? Se ha encontrado en Estados Unidos que la inyección letal no siempre ha funcionado en los dos sentidos. Ni en el sentido de evitar la totalidad del dolor, porque, ojo, lo que se va a hacer con la eutanasia es una inyección letal. O un tipo de pastilla letal. No es como la sedación paliativa, que es un opiáceo, pero que acelera la muerte de alguien que se está muriendo. Aquí es alguien que seguiría vivo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso en Estados Unidos se ha aplicado, y ojo, solo cientos de veces, me refiero solo, porque a poco que funcione la eutanasia se va a aplicar mucho más, como es el caso holandés, va a haber cierto porcentaje de que no salga bien. ¿Tal cual? No, porque es muy fácil. Tipo que con daños cerebrales, que haya estado X minutos sin oxígeno y se haya quedado... No, que el proceso sea doloroso, que el proceso sea plenamente consciente, que no se pierda la conciencia y que se... Claro, porque menos... no hay ninguna garantía médica. ¿No? Hombre, yo entiendo que va a ser mejor que la inyección letal, sí. Pero asumir que no va a haber errores es un error. Eso asumir que no va a haber errores, y a mí me preocupa por lo que hablamos antes. Es decir, que un chico de 20 años, su novia le ha dejado, se le ha caído el mundo y pase del me quiero morir al me muero. Y además, esto pasa como con los suicidios, que no se habla de los suicidios en términos públicos porque los psiquiatras han demostrado el efecto imitación, que por cierto, es más común en los hombres que en las mujeres. Que la gente empiece a considerar y creemos una cultura, ¿no?, del suicidio como a la japonesa, ¿no? Como que aquí hay una salida honorable, ¿no? Y esa salida es suicidarte. Y es un problema de salud mental. Sí, sí, efectivamente. Yo lo he dicho antes, que yo soy superviviente de suicidio de un grandísimo amigo, ¿vale? Superviviente en el sentido de que me ha costado meses levantar cabeza y años... pues seguir adelante y todavía darle vueltas al y si yo hubiera, y eso que yo soy, era un amigo, no era un padre o un hermano, ¿vale? Que ahí ya estamos jugando en otra liga diferente. Wow. Pero efectivamente, el tema de los suicidas japoneses, como de todos los suicidas, es que tienen que dar los suficientes pasos superando su instinto de supervivencia para poner fin por sí mismos a su vida. En Japón, por ejemplo, es muy común el ahorcamiento o también, en algunos casos, acceder a barbitúricos, entonces suficientes. Ojo, que morir por barbitúricos no es indoloro, en absoluto, y hay conciencia. Y esa muerte digna, se sobreentiende que dentro de la dignidad hay una pérdida de conciencia y de ausencia de sufrimiento, que yo creo que es una promesa que tiene el problema de que no la va a tener que pagar quien la hace, ¿vale? Pero el problema que tenemos con el... No estamos... Fíjate que al final no estamos hablando en todo momento solo de la pena de muerte, sino que nos vamos una y otra vez a esas otras muertes voluntarias. Porque es que el gran problema de fondo es que estamos hablando de que un tercero quite la vida según unas especificaciones y una normalización legal. No hablamos de hechos separados como se nos quiere vender. En los tres casos hablamos de lo mismo. Y el problema que tenemos aquí es que cuando no es un suicidio, sino que o bien tengo a una persona o un enfermero que va a poner una inyección, o a personas que me van a facilitar los pasos previos a esa decisión y por lo tanto que me van a facilitar superar mi instinto de supervivencia, lo que sería un suicidio en no pocos casos, pues por pura lógica, va a aumentar y sustancialmente. Llámesele como se le quiera llamar. Y no olvidemos, y os recuerdo aquí mi propia experiencia, que imagino que algunos de los que estáis oyendo esto lo habréis vivido igual. El suicida no toma la decisión. Quien la toma es la depresión. Exactamente. La depresión habla y obra por él. Permíteme, aunque sea un poco macabro, ¿no? Ahí acudimos a los Simpsons porque como son tantos episodios han hablado casi todo. Hay un gag de los Simpsons donde va Homer Simpson a comprarse un arma y le dice, mire un momento, esto no es así. Dice, usted tiene que rellenar este formulario, comprobamos sus antecedentes penales y mañana le vendemos un arma. Y responde Homer Simpson, es que yo no quiero un arma mañana. Cuando estoy cabreado es ahora. Y ahora, facilitarle a un suicida que quiere morirse ahora, pero que quizá con cuidado, compasión, tratamiento médico, va a recuperar eso. Y el objetivo de la ley es, no, que este hombre se muera cuanto antes, que nos ha pedido el suicidio. Pues estamos facilitando, casi animando, y además un proceso que es irreversible, porque es que si esto no es... Es irreversible de dos maneras. Es irreversible porque se suicida una persona y porque se instaura en las mentes de las sociedades que esa es una opción buena, correcta, apoyada por la sociedad y hasta se diría responsable, porque se ha llegado a decir en Holanda, una vez más ese caso, esa persona mayor que hombre, que ya que te has quedado sin amigos, que no te quedan motivos para vivir, puntos suspensivos. Transformamos un evento extremo, un evento que deja devastación, porque la inmensa mayoría de los suicidas tienen seres queridos, como los tenemos todos, y la persona que sobrevive al suicidio se queda con un daño de por vida. Transformamos ese evento en un evento responsable, un derecho, que es una batalla del lenguaje pensada malignamente y que encima tiene un éxito pavoroso a la hora de conformar nuestra crítica al respecto. Es que es el espejo opuesto de la pena de muerte, porque la pena de muerte es implanteable. No se puede, porque bueno, se pone el ejemplo de ¿y si se producen errores? Hombre, habría que decir para eso que si se reinstaurara la pena de muerte, habría dos elementos. En primer lugar, que todavía deberían ser más fuertes las garantías judiciales, y que ante la más remota de las dudas no se podría llevar a cabo, sino que hablaríamos de cadena perpetua revisable. O sea, si queda la más remota de las dudas, no lo que se dice más allá de toda duda razonable. O sea, si se aplica el nivel de garantías suficientes, ese problema no puede tener lugar. O mejor dicho, bueno, aquí ya yo mismo me parece que me excedo a qué sé yo. Sería realmente improbable, por debajo de la probabilidad de una lotería, teniendo en cuenta que hablamos de sociedades como la japonesa o como la española, que el índice de homicidios al año es realmente bajo. ¿vale? Pero a cambio, la sociedad vuelve a resignificar una muerte voluntaria que es consecuencia de haber robado el bien supremo, que es la vida. Uh-huh. Ahí yo sí creo que el negocio funciona, y vuelvo al tema del sufrimiento del verdugo. Si se establece un sistema, y aquí me tengo que reconocer que no he pensado lo suficiente, que garantice dos cosas. En la medida de lo posible, la falta de sufrimientos para la víctima, pero muy importante, la falta de sufrimiento para el verdugo. Ahí yo diría, por ejemplo, que nuestro método español de 200 y pico años, que es el garrote vil, como tenemos toda la endofobia rampante y buenista y absurda, era lo peor de lo peor. Perdón, no. Desde el principio el garrote vil era una lesión medular en el bulbo raquídeo y en el occipucio de tal magnitud que la persona perdía instantáneamente la consciencia. Sin embargo, la horca de caída corta era una muerte por asfixia de 2 a 20 minutos. Sí, espantoso. Claro. Pero sin embargo, el problema del garrote vil es que alguien tenía que agarrotar, alguien tenía que girar la manivela, y eso, pues, o era un psicópata, o se volvía un sociópata, o se taraba. No había más alternativa, porque le estás pidiendo, ojo, que tenemos un problema con el verdugo, y es que al verdugo se le está pidiendo a una persona con nombre, apellidos, en muchos casos con familia, que quite la vida. Y eso sí que es algo que hay que proteger, que es la sanidad mental de esa persona. Y tú hablabas antes de los que quedan alrededor. Es decir, yo he sufrido en mi familia cercana también alguien que se suicidó, y se suicidó nada menos que en Navidad. Hostia, perdón. Y es verdad, quiero decir, no quiero minimizar el sufrimiento del suicida. Es decir, la persona que decide quitarse la vida, Dios mío de mi vida, ¿qué tiene que pasarle por la cabeza? Pero las heridas se quedan. Eso es. Si ahora esto lo multiplicamos con una propaganda de responsabilidad, pensar en los demás, toma el control, y esto lo multiplicamos por más y más casos individuales, las consecuencias que estas leyes pueden tener van a ser muy negativas. Pensemos en el daño que va a recibir cada uno de los enfermeros o especialistas eutanasistas. Yo pienso en eso, familias, padres, maridos, hijos. Es triste, ¿no? Es triste. Y médicos entusiastas de la eutanasia que... A mí me da miedito, francamente. Sí, porque además no es un movimiento español, es un movimiento europeo. No es algo accidental, es una corriente que lleva larvada a tiempo, que ha recibido un impulso de bastantes décadas hasta que ha logrado un éxito detrás de otro. Lo mismo que ocurrió con el aborto en su momento. El aborto, ojo, caso extremo, que hablamos antes de casuística, la vida de la madre corre peligro. Coño, es que si me hubiera pasado algo por el estilo, yo hubiera dicho, lo siento, la madre primero. Vale, pero con esos argumentos que tú mismo nos has dicho, sí, que son, que es tirar del rábano por las hojas de los casos más extremos, se ha logrado convencer a la gente de que eso es una libertad, que es un derecho, que es un acto de libre por parte de la madre, que hasta la adolescente, aunque esté bajo la patria potestad, bajo la tutela de sus padres, puede decidir en libertad sin que los padres digan nada, que eso es una aberración jurídica, que a mí es alguno de los ejemplos que me da miedo de cómo evoluciona la ley en este país, porque se dice una cosa y la contraria. De repente, yo ahora mismo tengo la patria potestad sobre dos adolescentes. Pero si mi hija se queda embarazada y quisiera abortar, pierdo esa patria potestad mágicamente y luego la vuelvo a recuperar. O sea, ¿eso cómo funciona? Como no soy del fondo de las cuestiones, pues son parches. Claro. No, pero parches. Que van trabajando, fíjate. Si lo pensamos, por una parte, el aborto y ahora la eutanasia forman parte de un todo mayor, que es una cultura de muerte normalizada de ciertas vidas, o más vale que se corten ya, o no merecen llegar a término. Y sin embargo, al mismo tiempo, se nos arrebata el derecho a pensar sobre una sociedad que le quite la vida al culpable. Eso es una contradicción en término brutal, porque, por ejemplo, al católico que dice, en ningún caso admito la muerte ajena. Ni el aborto, ni la eutanasia, ni la pena de muerte. Ole, coherencia. Pone el valor absoluto de la vida por encima de cualquier otra consideración. Piensa al respecto, parte de su fe, o católico o no católico, que simplemente tiene esas mismas escalas de valores de la vida como valor supremo e indiscutible. Ole, coherente. Ahora, ¿cómo se puede defender una cosa y la contraria? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y a mí me preocupa porque todo se crea una cultura. Tú lo ibas diciendo antes, ¿no? Vamos a pasar de una cultura de respeto, consideración y veneración a los mayores a lo que haces tú aquí que no te has muerto ya. Eso es. Consumiendo recursos. Esto me recuerda mucho al problema de matemáticas del Tercer Reich. Oh, sí. Es decir, una pareja alemana necesita tantos marcos para vivir y tal, y un señor mayor le cuesta al Estado tanto, tanto, tanto. Venga, dame la solución. Es decir, si vamos a construir una ética donde tu responsabilidad es vete muriendo ya porque eres una carga. Y ojo, yo tengo padres que están bien, gracias a Dios, pero que yo, todos amigos míos y propios padres, su gran preocupación es que no quieren ser una carga para los hijos. Pues tú imagínate si les animas a pensar eso. Exacto. Exacto, o sea, un padre que está sufriendo a mi hijo con lo que trabaja mi hijo y ahora soy un problema para él. No, hijo, tú no te preocupes. Y el hijo que está preocupado por su padre, no, no, no, papá, tú estás mayor, vamos a buscar soluciones. Y ahora la presión es, no, no, si es que tienes razón, eres una carga. Eres viejo, eres una carga. ¿A qué esperas? Voy a compartir una imagen que, aunque lo tenemos que describir, pero era muy importante la que has citado. A ver. ¿Qué tal? ¿Me vais a permitir que os haga un breve, brevísimo inciso para recomendaros al patrocinador de este podcast que se llama Audible? Y Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y de audiolibros de Ubuntu, con una cantidad enorme de contenidos para escuchar. Cada semana añaden títulos nuevos, clásicos como estrenos, desde Patria de Fernando Aramburu hasta Aquitania de Eva García Sean de Urturi, el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Watling, y las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado. Y, por cierto, si te gustan los podcasts, te recomiendo el podcast documental El Desafío, ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. O, si te gustan los podcasts deportivos, El Móvil de Méndez, que nos cuesta los entresijos de los negocios del fútbol. En actualidad, Rubén Amón, con Sesión de Control. Y si tienes niños, mogollón de contenido infantil, como por ejemplo el Desván de Miliki, de Emilio Aragón. Solo cuesta 9,99€ al mes y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es, date de alta con la prueba gratuita y empieza a disfrutar. Bueno, por lo que vemos en la imagen, para aquellos que solo escuchen el podcast, no sé pronunciar alemán, pero es autoexplicativa. Habla de el coste de una persona con, por lo que yo veo como la pinta, tiene al lado a un enfermero muy ario, muy con esa cara real, sí, sí, dolicocéfala y toda la vaina, y está sentado una persona que tiene parálisis cerebral por la postura de las manos y tal. Y lo que dice, esta persona le cuesta al Estado alemán 60.000 marcos a lo largo de su vida. Y el nuevo pueblo alemán no puede admitir algo así. De hecho, eso tiene un nombre, que lo estoy buscando ahora mismo, pero que ellos llamaban, y fíjate, claro, el problema es que aquí ya entramos con el... En cuanto tocamos el nazismo o este tipo de antecedentes, ya, ¡hala!, ya estás comparando con los nazis y en teoría ya pierdes, según dice una de las leyes de Internet, la razón. Pero joder, es que en este caso es literal. Esa vida de la que acabo de compartir, en alemán se decía... Vida indigna de ser vivida. Esa persona estaba viva, pero no debía seguir viva. Y la Action T4 es el programa de eutanasia nazi que mataron a todo tipo de enfermos, sobre todo mentales y personas con discapacidad no solo psíquica, sino intelectual o alguna discapacidad física. Y entonces los médicos, ojo, que aquí de los que más pusieron la voz fuerte fueron algunos sacerdotes protestantes y católicos, porque claro, eso iba en contra de la esencia del cristianismo. Aquí no estamos hablando aparentemente de lo mismo, salvo el pequeño detalle de que ya no se nos permite pensar sobre el derecho a la vida de una futura persona con síndrome de Down. Ya se habla de su sufrimiento para él y para sus padres. ¿Qué ocurre con la amniocentesis? Ahí voy yo. De eso sí que puedo hablar. Nosotros nos hemos quedado embarazados 3 veces. Nos perdimos uno de los embarazos, pero lo perdimos naturalmente. Los otros 2 nos preguntaron en la Seguridad Social. Bueno, la prueba estadística ahora, sabíamos de qué iba, y le dijimos, no la queremos. Y eso, pues porque, ¿para qué se va a gastar el Estado recursos? Para algo que jamás luego va a llevarse a efecto, llegado el caso, que es un aborto. Y nos dijeron, de acuerdo, tiene usted que firmar que han sido informados de esto, que no hay ningún problema. Y dijimos, claro, porque era nuestra forma compartida absolutamente de entender lo que es un embarazo y el don de la vida, y ya está. Pero es que a las personas se les ha llegado a hacer pensar que automáticamente una persona con Down no tiene derecho a la vida. Pero perdona, Julio, es que un asesino tiene derecho inalienable a la vida. Lo peor de esta cultura nuestra es que el inocente tiene que morir y el culpable tiene que vivir. Así es. Lo peor es que la persona que podía vivir más o que podía vivir con cierta calidad y a la que no tendría que ejecutar ningún médico, se le va a animar cada vez más a morir, mientras que la vida del asesino es sagrada y lo antes posible, según el principio de reinserción, tiene que volver a la calle. No hay un principio general. Todas las muertes no son iguales. Eso es. Los asesinos son más valiosos que la gente con síndrome de Down, que seguramente no levante la mano contra alguien en su vida. Así es, totalmente. Y eso, a ver, yo, fíjate, Julio, yo creo que de los que nos hayan escuchado, pues habrá una parte que no puedo adivinar cuál, que esté parcial o totalmente de acuerdo con lo que decimos, que ya de antemano fueran partidarios de la pena de muerte, otros que tuvieran sus dudas y que a lo mejor pues le hemos aportado algún punto de vista, y otros que con pleno derecho estéis completamente en contra de lo que decimos y que llegáis o a pensar mal de nosotros o en el mejor de los casos a decir no, estas personas están profundamente equivocadas, y es vuestro derecho. Pero solo os digo una cosa, ir al fondo de la cuestión, a la muerte voluntaria, al acto de matar normalizado por ley. No os quedéis, y eso sí que creo que es una petición de ciudadano a ciudadano que debo haceros, en los, entre comillas, razonamientos que son todo menos algo razonado y algo sobre el que se ha ejercido el sentido crítico, de cada uno de los casos, el cuerpo de la madre, el derecho a una muerte digna o la barbaridad de la pena capital, porque eso es lo que hemos heredado. Yo tengo 50 años, lo voy a cumplir dentro de 4 meses, y yo me he criado en ese entorno en el cual, bueno, en mi caso particularmente familiar, nunca se ha estado de acuerdo con el aborto, pero pero bueno, al menos en el caso de la pena de muerte, en mi propia familia y en mi entorno siempre se decía lo mismo, es inadmisible, no puede ser, etcétera. Y no pensamos por nosotros mismos en las causas, en las consecuencias y en los significados profundos de esos actos. Porque, sí, vuelvo a decirlo, es que es lo que acabas de decir, Julio. La persona con Down se le condena a muerte. Ojo, se está llegando a decir, no va a haber personas con Down en 2040. Habrá, claro, alguno que no se haga la amniocentesis, pero cada vez van a ser más minoritarios. Al mismo tiempo, habrá asesinos que acaben pisando la calle, porque en España no siempre se va a cumplir la prisión permanente revisable. Va a haber casos en los que, bueno, pues según se vea, que va a ser una decisión arbitraria del comité que vigile, se le dará la libertad. Qué contrasentido. Qué incoherencia. Y bueno. Y bueno, a disfrutar lo votado, amigos. Bueno, en este caso ni siquiera ha votado. No, totalmente. Es que votemos lo que votemos en España, nuestros amos europeos nos impiden ejercer otra opción, considerar otra opción. Y para que no la consideremos, no tenemos derecho a hablar de ella. Tú imagínate que un político europeo de cualquier país europeo de repente habla con tranquilidad exponiendo argumentos como este a su electorado. ¿Qué pasaría? A esa persona le destrozan la vida. A toda la jauría se le echa encima sin ningún tipo de límite. Democracia. Y volvemos al tema de democracia. ¿Qué democracia es esta? ¿Qué democracia europea donde hay un parlamento que vota leyes que no han pasado por las urnas de tu país? Bueno, pues lo que aparentemente queremos. Absolutamente. Interesante. Bueno, amigos, pues yo lo que espero con todo esto, como decíamos off the record, que hayamos sembrado cierta duda que te estimule y cosquillee los músculos de tu pensamiento y te cuestiones cosas y que digas, oye, pues no lo tengo tan claro. No. Si te parece, Juan Luis, vamos a ir haciendo algunas conclusiones. Totalmente. Y es, yo me quedo con cosas que tú has dicho, ¿no? No todas las muertes son iguales, se están valorando más las muertes de los culpables que de los inocentes. Estamos entrando a toda velocidad en una cultura de la muerte cuyas consecuencias no nos imaginamos, y a una cultura donde nuestros mayores van a sufrir la vergüenza y tener que dar explicaciones por cada día que siguen vivos, sin tener por qué. Esto es terrible. Así, a modo de conclusión, no sé si quieres añadir algo más. Solo una cosa. Sería para entrar mucho más en detalle y no tenemos más tiempo, pero sí que os diría que no estoy en posesión de la verdad, que seguro que habéis encontrado, y no es una forma de hablar, hay fallos en la exposición de lo que hemos comentado. Está la posibilidad del error, está el tema que no hemos dejado por solucionado de evitar el sufrimiento del verdugo, los daños a su moral y a su espíritu y demás. Yo no considero que tengo todas las respuestas al respecto. Evidentemente, ninguno de los que estamos aquí las podemos tener, pero tiene que haber alguna respuesta. A mí lo que me gustaría dejaros es ante la posibilidad de que esto se nos ha educado, se nos ha enculturado para que no cuestionemos y no pensemos al respecto. Y lo que os diría es, tanto si estáis a favor como en contra de la pena de muerte, o la posición que tengáis o dejéis de tener respecto a la eutanasia y al aborto como tres patas de la muerte voluntaria, que penséis con tranquilidad pros y contras por un motivo. Porque hablamos de que la sociedad manda matar o prohíbe dejar de hacerlo en determinadas circunstancias, y cosa más importante que esa no se me ocurre. Solo os pido eso, permitidme el atrevimiento, esa petición de que le dediquéis un poquito de tiempo y las conclusiones a las que lleguéis, dignas por igual, claro. Pues sí. Juan Luis, siempre es un placer hablar contigo. Oye, una cosa ya off topic total. Yeah. Poliorcetes. ¿De dónde viene? O sea, etimología. Muy bien. Pues hace mucho tiempo di con un personaje, un seléucida, que se llamaba Demetrios Poliorcetes. Y era un tío que me apasionó. ¿Por qué? Porque se inventaba unos cacharros que eran como unos cacharros increíbles para tomar ciudades. La poliorcética es el arte de asediar ciudades, pero que funcionaban a veces sí, a veces no. Y cuando miras un poquito la historia de Demetrios Poliorcetes, pues a mí me resultó fascinante y necesitaba un nick y toma, Poliorcetes. Muy bueno. Muy bueno, muy interesante. Pues amigos, gracias por escucharnos hasta aquí. Gracias por la chapa que os hemos dado. Gracias, Juan Luis, por tu iniciativa. Espero que tengamos más conversaciones tan interesantes como esta. Cuando feliz quiera, Navidad pasada, que ya ha pasado, y feliz año por lo que nos queda. Y chicos, esto es lo que nos queda, ¿eh? Cuidadito. Ahora más que nunca tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Permite, Julio, sí. en Por Tierra, Mar y Aire, ese programa tan pacifista que tengo de hace 4 años, pues desde marzo de este año empiezo y termino siempre de una manera que me gustaría, con tu permiso, hacerla en resumen, que es, bueno, yo hace 7 semanas se perdí a mi madre por el COVID, como uno de los 60 y tantos mil más que de los nuestros que hemos perdido en España y de otros seres humanos que han muerto en el mundo por esta maldita peste. Y antes de eso ya decía lo mismo, porque yo tenía que cuidar de mi madre un montón porque la pobrecita estaba pues, una serie de patologías que la tenía una situación muy delicada, pues que cuando pilló, pues acabó como acabó. Pero no es por mi madre, es por lo que quedan. Cuidaos y cuidad de los vuestros, sed prudentes porque el Estado no va a cuidar de vosotros. Nuestro Estado ya ha demostrado, más allá de todo lo de razonable, que digan lo que digan, quieren que esto pase y que mueran los de la purria, los del pueblo, que tienen que morir. Los suyos, sus familiares, no van a morir, desde luego. Entonces, lo único que tenemos es nuestra prudencia, nuestro sentido común, no bajar la guardia nunca, no pensar en esta festividad o por una vez no pasa nada, porque por una vez entra y de ti va a pasar a ese mayor que se echó a la espalda el país en los años 50 y 60 y que ahora merece estar libre de esta maldita peste. Así que lo dicho, cuidaos y cuidad de los vuestros. Lo asumo totalmente. Un fuerte abrazo, amigos, y hasta pronto. Chao, chao.